Atlanta, de vida culera. Sus ojos eran como dos cristales a punto de reventar. Obvio que no había dormido, el Zapa. Hace unas horas atrás estábamos celebrando su homenaje. Eran risas y abrazos. Ahora en la mañana eran consecuencias que aceptar. Mis ojos cristalinos y mis manos temblorosas. Y sin mucha memoria, me encontraba con el Zapa, uno a uno viéndonos, así mismo como un reflejo, y deseando no ser el del frente, consecuencias que aceptar. El Zapa pensó su respuesta. Una mano sostenía la caña de licor y con la otra se limpiaba la cara. Está culero lo que te pasó. No dije nada. Es que eso ni en mis aberraciones me lo puedo imaginar. Sigo sin decir nada. Pensé que sería algo gracioso y que tal vez él, al ser el primero en decirle que me encontré a mi ex enfrente de un hotel y que en su momento sentí que era una buena idea ir a saludarla y platicar. Sí, platicar un poco con ella. Y sí, platiqué muy poco. Una persona se acerca a ella. No me lo presenta. Solo un silencio incómodo. Nos despedimos. Y vi cómo entró al hotel con él. Justo el hotel de Atlanta. En serio, te pasó algo muy culero, continuó el Zapa. No me imagino algo así. Estiré mi mano para agarrar la caña. Di unos tragos y de paso intercambiamos los ojos. Ahora mis ojos eran dos cristales rotos. Bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¡Qué trampa, pandilla! Andamos una vez más aquí en este intento de programa de radio llamado Sin Licencia que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. MC Vida Culera, dándote la bienvenida y esperando que llegues hasta el final. Lo que acabo de leer es un fragmento de, bueno, es una de un relato corto del fanzine que escribí, que se llama Atlanta, dentro de la idea que tengo, que es Crónicas Anales, donde escribo crónicas y las convierto en fanzine. Y más o menos es igual que la tirada de este Sin Licencia. Platico lo culero que me va, por algo soy vida culera, ¿no? Y dentro de lo culero que me fue y que me está yendo, pero dentro de lo más culero es justo eso, ¿no? Ver entrar a mi ex al hotel con alguien más y pues podría pasar como algo de maduro, ¿no? Supongo decir, bueno, pues ya maduramos, ya no somos nada, tampoco es porque te tengas que andar escondiendo ni nada, pero sí fue duro y fue culero. La neta es que fue muy culero ver esa acción. ¿Qué más puedo decir? Y de ahí se me ocurrió hacer un fanzine sobre eso. Involucra otras historias que las voy a leer. Bueno, intento leer, que ya no es con precisamente con mi ex, sino de lo que me ha pasado en el hotel. Que haciendo como que esta idea, ¿no? De... Perdón. Como esta... Más bien esta no fue una idea como tal, sino como una reflexión, ¿no? De lo que he vivido en los hoteles, que por ejemplo esto que doloroso que me pasó, también cosas pues obvio, ¿no? Eróticas y sexosas, como supongo que a la mayoría le pasa, ¿no? Pero también como que esta idea de las fiestas que se viven en el hotel o la soledad, yo muchas veces cuando mi mamá me enfermó de una enfermedad muy culera, me ponía muy briago y no quería llegar a mi casa y terminaba yéndome a un hotel o cosas así. Para mí el hotel también es como este escape, como que este cuarto, ¿no? Mucho se habla también de los espíritus, ¿no? Que quedan dentro del hotel, de esas almas que se van a matar, donde esos sueños se terminan, ¿no? O donde más bien ya no te despiertas. Se me hace muy interesante, ¿no? Y hice una pequeña, son como cuatro relatos que sentí importantes compartir en el fanzine de Crónicas Anales titulado Atlanta. Así es que se los voy a leer. Y de fondo vamos a tener una banda que se llama Disparate. Espero que lo haya pronunciado bien. A ver. Aquí está. Disparate, la canción que escuchamos fue Suicidio. Justo, ¿no? Como que todo se está entrelazando. Y pues bueno, los dejo con otras dos rolas y vengo a leer y luego otras dos rolas de esta banda. Es una banda de punk, es un demo, me lo regalaron, los topé en el Gato Calavera y bien atado a madre los homies, me regalaron su demo y un fanzine. Pues así son los punks, así son los punks de corazón que les gusta compartir. Y pues escuchen esta banda, espero que también se presente en Segmento Podrido, la invitación ya está. Nada más que no hemos cuadrado tiempos. Los dejo con estas dos rolas y regreso a seguir maltratando sus oídos con mis lecturas. Traidores. La solución. vecino. Caras de niño, de Vida culera en su fanzine, Crónicas anales, Atlanta. He visto infinidad de veces inhalar cocaína a un chingo de personas y en diferentes lugares. Pero esa noche, sí, esa noche, fue una locura. Un hotel, dos habitaciones, mis sobrinos y yo bien encerrados, bien trabados, con la blanca. Y unas cuantas botellas de bacacho, abiertas, cerradas, sepa la verga. No recuerdo mucho de las pláticas que llegamos a tener. Y ni quiero recordar para ser honesto. Fui al baño a limpiarme la cara. El sudor era insoportable. Salí y mis sobrinos rejuvenecieron. Sí, rejuvenecieron. Solo en sus caras. Volvieron a ser esos niños de 6... u 8 años, tal vez, o no sé qué edad con exactitud, solo sé que sus caras eran de morritos. Un brote psicótico, me dije. Recuerdo que cerré los ojos y salí al pasillo a tomar un poco de aire. Pensé en irme a mi casa y dejarlos, pero ¿cómo dejar a unos niños? Una voz a mi espalda me dijo: ¿ya te quieres ir? ¿Quieres descansar ahí? Ahí está la otra habitación. No sé quién me lo dijo. Me dieron las llaves y me fui a dormir. Al otro día me despertó la señora de la limpieza. Le pregunté por mis sobrinos y ella me dijo: a la orilla de la cama, por Vida culera, en su fanzine, Crónicas anales, Atlanta. A la orilla de la cama. Después de una peda, siempre decía, ya no le voy a dar el gusto a que me vean hecho una mierda. Pero con el tiempo me di cuenta que este desvergue de quedar hasta la madre, bien pinche quemado, rostizado. Y no es de dar gustos, tal vez sí, a mí. Experimentar qué tan bajo puedes caer, qué escalón sigue antes de llegar más abajo. Empezar de ceros, justo es el punto. Antes era fácil, ahora la edad no permite que me salga con la mía. Un baño, un vuelve a la vida y lo que sigue. Ahora en medio de la nada, en un hotel, tirado. Me levanto a la orilla de la cama. Del ebrio que llegué, ni siquiera me pude acostar. Recuerdos, todos culeros. Escucha una voz que me dice: si no lo hubiera hecho, me doy cuenta que mi vida es como una puta que va de hotel a hotel. Con este me despido. Se llama Mensaje. Viene mi fanzine que se llama Crónicas anales. Creo que es el tercero que escribo bajo esta onda de mis experiencias y mis crónicas que voy compartiendo en un fanzine que titulé Crónicas anales. ya no voy a decir más. Pero bueno, ya los dejo con esto. Ya los dejo de torturar con mi estúpida lectura. Pero bueno, vamos a darle, homies. Esto es mensajes. Al leer tu mensaje, pensé en llamarte. Sentía que una llamada sería más maduro de mi parte. Un reflejo de que estoy cambiando. De lo cual tú decías que no tenía ni madres. Mis manos aún temblorosas. Más de lo normal. Chales. 3 días. 3 días tomando. Bien vergas me sentía. ¿Pa' qué miento? Mi boca aún tenía unas cuantas costras de sangre. Que ya ni tenía interés en limpiarme. Me levanté. Mis huesos empezaron a tener esa famosa memoria muscular. Aunque no quería, tenía que ver si era yo o alguien más. Y por desgracia, si era yo. Un lunar y los ojos de mi madre. Sí, soy yo. Un moretón en la mejilla. ¿Qué te podría decir? Se llegaba a marcar. Qué triste es el cuarto de un hotel cuando estás solo. Voy a tomar un baño. Salgo y decido llamar. Pero no a ti. Llamo a recepción y pido un 6 de cerveza. La noche fue larga.